Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les ofrezco algo para captar con todos los sentidos, un programa muy especial. Arvo Pärt es un compositor estonio nacido en Paide, Estonia, en septiembre de 1935 y nacionalizado austríaco de música sacra. Se inscribe dentro de la etiqueta estilística del minimalismo sacro junto a autores contemporáneos como Hendrik Göricke y John Tavener. Es más conocido por las obras de su segundo período compositivo a partir de 1976 y en 2014 digamos que recibió en Tokio el Premium Imperiale en la categoría de la música. La obra de Pärt generalmente se divide en dos períodos. Sus primeras obras partieron de un neoclasicismo influido por Shostakovich, Sergei Prokofiev y Béla Bartók. E incorporaron además más tarde técnicas dodecafónicas y seriales. Algunas obras de su primer período fueron censuradas por las autoridades soviéticas. Necrolog, de 1960, lo fue por su lenguaje dodecafónico. El Credo, en 1968, por su temática religiosa. Una personalidad súper creativa, sensible y de un enorme magnetismo en sus melodías es lo que voy captando. Pärt es más conocido por sus últimas obras y es un caso infrecuente de compositor moderno que alcanza la popularidad en vida. La música de Pärt ha atraído a la atención pública en Occidente, particularmente gracias a Manfred Eicher, que a partir de 1984 grabó varias de sus composiciones. Pärt ha dicho que su música es similar a la luz que pasa a través de un prisma. La música puede tener un significado ligeramente diferente en cada oyente, creando un espectro de experiencias musicales similar al arco iris. Su música se ha usado en más de 50 filmes. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en 2016. El 31 de marzo del 2020 fue galardonado con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de música y ópera. De sus obras hoy quiero ofrecerles este Te Deum, grabado por la orquesta y coro de la radio de Baviera de Alemania, dirigida por el director de orquesta holandés Peter Dijkstra. Escucharemos a la orquesta y al coro de la radio de Baviera, dirigida por el director de orquesta holandés, como les contaba, Peter Dijkstra, del disco Te Deum, que nace como encargo de Radio Colonia de Alemania y fue grabado en vivo en 1997, una de las obras religiosas más importantes de su autor. Extracté de este disco el Gloria, realmente una belleza y de una enorme profundidad, como todo el disco, y no me canso de recomendarlo. Les pido a quienes sepan apreciar la buena obra, escuchar con auriculares y dejarse llevar por la melodía. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Teresa Usandivaras, artista musical y antropóloga argentina. Cursó sus estudios en el Collegium Musicum de Buenos Aires y la carrera de ciencia antropológica en la Universidad de Buenos Aires. Fundadora integrante del grupo Los Musiqueros, grupo fundamental del movimiento de música para niños, una agrupación dedicada a la creación, transmisión y difusión de la música para niños. También es directora de coros y se dedica a la educación musical, dicta talleres, cursos, clínicas y conferencias en Latinoamérica. De su discografía hoy extraigo el disco De Lugares y Gentes, un proyecto que encaró junto a Thomas Nelson, músico y escritor, homenajeando a los abuelos que venían de distintas partes de Europa y cantando los cantos de América y Argentina. Se editó por primera vez allá en 1998 y se reeditó en 2010. Escucharemos del disco mencionado la canción El Tamalito, del artista peruano Andrés Soto Mena. A través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Si usted asomara la cruente y me hablara cara a cara, ahí yo tendría un tamalito para invitarle con ganas. Ay, sí. Ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara. Negra mola, negra con negra, color de tu baile. Negra mola, negra, no, no, no, no, no, no, me hagan mi desaire. Que vendo bondad a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, sí. Mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Si usted asomara la cruente y me hablara cara a cara, ahí yo tendría un tamalito para invitarle con ganas. Ay, sí. Que me hable de cruente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me hable a la cara. Negra mola, negra con negra, color de tu maire. Negra nula, negra, no, no, no, no, no, me hagan mi desaire. Que vendo bondades a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Ay, sí. Si usted mirara un ratico a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana. Ay, sí. Ahí está mal, es caliente, ay, ay, ay, ay, ay. Casero. El canto y la palabra.